Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El expresidente de Ecuador, Rodrigo Borja Ceballos, dictará la conferencia magistral, un libro transnacional, el próximo 14 de noviembre a las 18:30 en la Academia Ecuatoriana de Lengua en Quito. El exmandatario es miembro de la Academia Ecuatoriana de Lengua y se ha mostrado partidario de defender los usos y términos propios de la lengua española, contrario a la aceptación de extranjerismos. Internacionales. Lima, la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, y el Ministerio de Cultura del Perú inauguraron esta semana un taller de control sobre el tráfico ilícito de bienes culturales, con la participación de 11 países de Latinoamérica. La RD, la UNESCO en el Perú, Magalí Robalino Campos, informó a la Agencia de Noticias Andina que este taller tiene una historia precisamente en el mandato de la UNESCO y en la decisión de los países de fortalecer la defensa del patrimonio, su historia, su identidad y su memoria. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.